voy a subir al techo a mirar el desastre. Resumiremos la Biblia en vivo. Atención. Me viene al pelo. Está buenísimo hacer el aguante para que siga existiendo el Olga Vázquez y montones de espacios. Un abrazo al alma.